Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean todos bienvenidos a su podcast favorito, Green Talk. Hoy tenemos temas sumamente relevantes que van desde la huella ecológica hasta el cambio climático. Y también vamos a hablar sobre cómo es que nosotros los jóvenes podemos abordar este problema. Y bueno, ahora es cuando yo les pregunto, ¿qué están dispuestos a hacer por el planeta Tierra? Sin más, ¡comencemos! Hoy nos encontramos con mis amigos, colegas, compañeros, Nadia, Vanessa y Daniel, quienes nos acompañarán en esta charla sobre temas ambientales. Hola amigos, ¿cómo están? Hola Mina, muy bien. Emocionada por contar un poco acerca de temas que actualmente son de suma importancia en el mundo, pero que ocasionalmente pues no se voltean mucho a ver. Así es amigos, es momento de que nosotros como jóvenes empecemos por un cambio y así poco a poco ayudar al planeta. El cambio está en nosotros. No podemos exigir un cambio si nosotros no somos los primeros en cambiar. Claro, excelente. Pero a ver amigos, cuéntenme, porque yo también ando un poco perdida. ¿Por qué el medio ambiente se ha visto tan afectado en los últimos años? Bueno, antes de comenzar, ¿les parece si escuchamos una pequeña cápsula de 5 datos curiosos sobre la contaminación del mundo? Adelante Nadia, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En la cápsula del día de hoy les presentaremos 5 datos curiosos y relevantes sobre la contaminación en el mundo. 1. Comenzando con el siguiente, presentado como un ejemplo. Pues mientras he dado la presentación, un niño ha muerto por el consumo de agua contaminada, como ocurre cada 8 segundos. 2. Estados Unidos es el país que más contamina, pues utiliza el 25% de todos los recursos de la Tierra y produce el 30% de toda la basura en el mundo. 3. La contaminación del aire en la ciudad de Bombay, India, es muy deplorable, pues la contaminación que se ha generado por las actividades humanas no ha dejado ni rastro de aire limpio. El respirar ahí implica los mismos riesgos que fumar 100 cigarrillos por día. 4. En los últimos años, la temperatura del planeta ha aumentado considerablemente, unos 0,5 grados centígrados. Si sigue en aumento, se derretirán por completo los polos y lugares costeros quedarán bajo el agua. 5. Según la OMS, solo en la Ciudad de México hay 1 millón de personas con enfermedades respiratorias relacionadas con la contaminación del aire. De igual manera, cada año mueren en promedio 6.400 personas por las mismas causas. Wow, estos fueron algunos datos que seguramente no muchos sabían. Ahora, retomando la pregunta anterior, ¿por qué creen que el medio ambiente se ha visto tan afectado en los últimos años? Es un tema muy delicado, Mena. Como sabemos, el medio ambiente son las circunstancias o factores físicos y biológicos que rodean a los seres vivos, lo cual influye en su desarrollo y su conducta. Exactamente, Dani, y derivados de este vienen temas como la huella ecológica, la sustentabilidad, los distintos tipos de energía y la explotación de recursos. Y todos estos derivados afectan a los océanos, la biodiversidad, deforestación, alimento, la superpoblación y el tan mencionado cambio climático. Inclusive, un documental del 2016 de National Geographic acerca de los océanos decía que los hombres pensaban que, debido a la inmensidad del océano, este podía ser utilizado como bote de basura, literalmente, usando como eslogan, la solución a la contaminación es la disolución. Y vaya que estamos en un gran lío. No sabía que todos estos problemas estaban presentes. Ese es el problema, Mena, que muchos de nosotros como jóvenes no estamos al tanto de todo esto. Y si a eso le agregamos que los medios de comunicación y gobiernos anteriores no daban la importancia necesaria, es aún más difícil. Tienes toda la razón, Mané. De hecho, hace algunos años el cambio climático había sido tan ignorado que medios y gobiernos decían y argumentaban que este problema era pura cuestión de la naturaleza y lo denominaban como un capricho donde el ser humano no tenía nada que ver. Es más, en palabras de la ONU, los efectos del cambio climático nos afectan a todos. Si no se toman medidas drásticas desde ya, será mucho más difícil y costoso adaptarse a sus efectos en el futuro. Por lo que entiendo, este problema es de mucha atención. Pero, ¿qué se hace para afrontar todos estos problemas? Pues verás, Mena, actual y afortunadamente existen convenciones anuales sobre el cambio climático. También hay distintos acuerdos como el de París y Tokio. En ellos se discuten los efectos de los gases en el medio ambiente y se establecen ciertos límites para los países. Bueno, esto me lleva a consultarles sobre una problemática que nos involucra a nosotros los jóvenes, que es precisamente cómo es que estamos influyendo en estos daños y qué es lo que hacemos para que este planeta esté sufriendo y, por supuesto, ¿qué hay que dejar de hacer? Es muy sencillo en nuestra edad pensar que nada nunca se acabará, que podemos hacer todo, que nada tendrá repercusiones, pero estamos en un completo error. Situaciones como el consumo de tabaco es una de las principales. Tan solo en México, el porcentaje de fumadores de entre 12 y 17 años es del 5%. Tal vez a simple vista es un bajo porcentaje, pero este número 5 se refleja en 684,000 jóvenes menores de edad que consumen este producto. Claro, veo a lo que van. Este consumo, además de ser alarmante, se refleja en los gases que se producen y van al aire. Además, las colillas que son tiradas como si nada en las calles. Así es, Vena. Además, los jóvenes también tienen otro problema con el alcohol. Estos dos consumos son excesivos, lo que por parte de los jóvenes provoca una sostenibilidad insostenible. Tanto adolescentes, jóvenes y adultos tienen un exceso de consumo. Todos estos consumos son de países primermundistas, como Estados Unidos, China, a diferencia de otros como Nigeria o Filipinas. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos visto los excesos de autos cuando una familia tiene hasta 3 automóviles o cuando nosotros, y no me dejarán mentir, vamos a comprar frituras, juguetes, electrónicos, todos esos productos que no son indispensables para tener una buena calidad de vida? Esto produce que nuestra huella ecológica sea demasiado alta. ¿Huella ecológica? He oído de ella, sí, pero en realidad, a fondo, no sé bien qué es. Bueno, ahora resolveremos esta duda con la siguiente cápsula. ¿Sabías que? Con nuestras actividades cotidianas como encender la luz, consumir agua, utilizar artefactos eléctricos, utilizar jabones o detergentes, generar residuos y desplazarnos en vehículos que consumen combustibles fósiles emitiendo gases a la atmósfera, estamos generando impactos sobre el medio ambiente. Este impacto que dejan nuestras actividades sobre el entorno se denomina huella ecológica y es equivalente a lo que consumimos y a lo que contaminamos. Cuando sobrepasamos la capacidad que la naturaleza tiene para asimilar y regenerarse, nuestras huellas generan un problema para el planeta. La mejor forma de contribuir a eliminar nuestra huella ecológica es ser lo más cuidadosos posible con nuestras prácticas cotidianas. Apagar la luz, generar el mínimo de residuos posibles, reciclar y reutilizar todo lo que podamos, consumir solo el agua que necesitemos, tener nuestra propia bolsa de compra y caminar más. Recuerda, el cuidado del planeta es responsabilidad de todos. Esperamos que con esta explicación haya quedado un poco más claro lo que es la huella ecológica. Y vaya que sí, no tenía idea de que mi huella ecológica pudiera ser tan alta. Claro, como Nadia dijo, la huella ecológica tiene que ver con todos los consumos que tienes. En el caso de los jóvenes, esto se podría considerar como los videojuegos o para las niñas el maquillaje. Algunos exceden en estos productos que no son vitalmente necesarios. Lo que provoca una vez más, y ya la mencionamos, la sostenibilidad. Esta sostenibilidad se define como el equilibrio de los recursos del mundo donde el ser humano no exige más de lo que el planeta puede dar, algo que, como ya vimos, no ha sucedido. ¡Wow! Pues vaya que estamos mal. Pero aún tengo un par de dudas sobre el cambio climático. Bueno, el cambio climático viene de todo lo que ya hemos hablado. Sin embargo, la principal causa es el calentamiento global y las múltiples consecuencias negativas en los sistemas físicos, biológicos y humanos, entre otros efectos. Varias páginas web dedicadas a estos temas concuerdan que actualmente el mundo tiene una población cada vez más numerosa, necesita cada vez más recursos, lo que acelera el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero en todos los procesos de producción. Si la naturaleza fuera banco, ya la habrían salvado, dice Eduardo Galeano en su libro Los Hijos de los Días. Una frase completamente cierta. El ser humano actualmente cae en el egocentrismo y no piensa tan siquiera en su bienestar, se enfoca más en el dinero, en el poder. Pues pienso que nosotros deberíamos iniciar el cambio, una revolución en la que las generaciones actuales de jóvenes podamos hablar y expresar nuestra inconformidad para y contra todos estos aspectos, porque pues a la postre, todo esto dañará a las generaciones futuras y merecen un futuro digno y una calidad de vida digna. Sí, pero desgraciadamente muchos jóvenes no saben lo que es el cambio climático o no tienen idea. Es por ello que vamos a escuchar algunas opiniones de jóvenes acerca del cambio climático. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos con el joven de 20 años, Mauricio Hernández, quien nos dará su breve opinión sobre el cambio climático. Pues desgraciadamente es un problema que nos ha ido afectando gradualmente a todo el mundo y pues los gobiernos no toman las medidas necesarias, ¿verdad? Para contrarrestarlo. Ojalá que todos pongamos nuestro granito de arena y a futuro podamos reducir este fenómeno. En esta ocasión nos encontramos con la joven de 20 años, Daniela Mondragón, quien nos dará su opinión acerca del cambio climático. Nosotros como jóvenes podemos ayudar a reducir el cambio climático a través de acciones en nuestro día a día. Cosas como apagar la luz mientras no la usamos o separar la basura son sencillas, pero su impacto es muy grande. Por desgracia, estamos llegando al final del podcast, pero antes de cerrar, quiero preguntarle a cada uno de ustedes qué harían como jóvenes para resolver el problema del cambio climático. Pienso que nosotros como jóvenes debemos hacer e iniciar por un cambio, que los mayores vean que no solo nos importan la fiesta y la diversión. Podemos iniciar con campañas que inciten a más a sumarse a este cambio, informar más a fondo acerca del cambio climático y así todos sepan y estén conscientes del problema. Yo tengo muy presente algo que dijo Armando Zunzunegui en su conferencia ¿Cómo contribuir al desarrollo sustentable en nuestro mundo y vida cotidiana?, que impartió en el aniversario número 34 de la FUL en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y él nos decía, si tomamos duchas de 5 minutos, apagamos las luces, desenchufamos lo que no estamos ocupando, llevamos nuestra propia bolsa al mandado, consumimos localmente, reciclamos, reducimos y reutilizamos, pues esas, aunque parezcan pequeñas acciones, pues estamos contribuyendo a un gran cambio. Y me parece que por ahí podríamos empezar, ¿no? Si comenzamos con pequeñas cositas, tal vez en un futuro pues sí tenga mucho que ver. Por mi parte, considero importante enseñar a temprana edad a los jóvenes y niños sobre temas de contaminación y desarrollo sustentable. Nosotros como adultos que iniciaron esta nueva vida, tenemos en nuestras manos empezar a cuidar el planeta, reciclar la basura, reutilizar envases de plástico como de aluminio, disminuir nuestro consumo de tecnología, comida chatarra, ropa y productos que no son necesarios, además de dejar un legado para las futuras generaciones. Y tú, Mena, con todo lo aprendido, ¿qué harías? Pues el aprendizaje que yo me llevo es muy vasto. Creo que hay que cambiar la manera en la que nos planteamos nuestra intervención, ya que es mucho mayor de lo que uno podría esperar. Creo que hay muchos desafíos que tenemos que ver la manera de pasar, y creo que es manera de concientizar, de tomar acción. Podemos hacer una infinidad de cosas por el medio ambiente y por mucho tiempo hemos minimizado este problema. Pero pues las herramientas siempre han estado con nosotros. Podemos comenzar a reciclar, a reutilizar, apoyar la reforestación, no tirar la basura en la calle, separar los desechos, en fin. Hay un montón de medidas que podemos tomar y es momento de hacerlo. Y bueno, sin duda ahora conocemos más acerca de todo lo relacionado con el medio ambiente, con todas las problemáticas que esto conlleva. Sin embargo, ahora que lo sabemos, es hora de empezar con un cambio. Fue un gusto estar con ustedes nuevamente en una edición más de Green Talk. Hasta la próxima.